acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Estamos entrando ya al que sería el tercer bloque de contenido de este Enredando las Mañanas. Y bueno, estamos desgraciadamente con noticias que siguen doliendo, que no solamente duelen cuando ocurren, sino que la justicia machista y patriarcal sigue dando razones para doler, pero también para organizarnos y luchar. Así que estamos justamente hablando de la libertad que el fiscal de delitos complejos, Bernardo Alberioni, de la ciudad de San Francisco, otorgó a Alejandro Lovera, el policía femicida de Juliana Chevalier. A tan solo un mes de este terrible hecho, la justicia entiende que este señor puede esperar el juicio en libertad. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Dayana. Ella es integrante de Mujeres Unidas de San Francisco. Y a ver si nos estás escuchando. Dayana, buen día. Hola, buen día a vos y a todos los que estén en el estudio y a la gente que está escuchando. ¿Cómo están, chicas? Acá estamos, Dayana, siempre nada con esa sabor amargo de tener que compartir estas dolorosas noticias que nos llenan de bronca y de indignación también, ¿no? ¿Querés recordarnos? Sí, perdón. Que sí, que son tan dolorosas y que por ahí uno no sabe cómo encararlas. O sea, está bueno que lo sintamos así nosotras porque el medio en general no lo toma así y lo busca trabajar desde otra manera, ¿no? Así es, y sabemos que por eso también la responsabilidad a veces de los medios alternativos y comunitarios de amplificar estas voces que por lo general son silenciadas, sobre todo las familiares y las personas allegadas a las víctimas y las compañeras de los movimientos, del movimiento de mujeres y feministas organizadas, que somos muchas veces invisibilizadas, pero que claramente es el motor que ha logrado muchas de las transformaciones que hoy gozamos, a pesar de la persistencia de este sistema que nos sigue asesinando, ¿no? Pero bueno, Dayana, en ese sentido queríamos pedirte, por un lado, la noticia que nos indignaba era la liberación de Lovera, pero si querés primero recordarnos un poco cómo fue el femicidio de Juliana para la audiencia. Bueno, el hecho ocurre el 18 de agosto de este año, hace un poquito más de un mes. La primera noticia que circuló es que era un suicidio por parte de Juliana. A la misma tarde, eso fue un viernes a la madrugada, a la misma tarde el fiscal Bernardo Alberione decide que es un homicidio simple. Con el correr de los días se llega a imputar a Lovera como homicidio agravado por el vínculo, únicamente. Juliana muere por un disparo de arma de fuego, que es un arma reglamentaria de Lovera, que es policía de 36 años, de la provincia de Santa Fe, en Frontera. El hecho ocurre en La Milca, que es un barrio de San Francisco, provincia de Córdoba, ¿no? Ella tenía algunas denuncias de violencia de género, sí, erradicadas en la provincia de Santa Fe, en la sede de Rafaela, porque, bueno, justamente pasa eso, ¿no? Que nosotros estamos en Córdoba, provincia de Córdoba, pero una calle nos separa de la provincia de Santa Fe, y por ahí también entran en juego un poco las jurisdicciones. Bueno, en este nos hemos convocado durante, por lo menos en 4 oportunidades, para reclamar justamente por que se caratule como un femicidio, porque es lo que consideramos que es un femicidio. Recordemos, les recuerdo también que Juliana no solamente falleció por un disparo, sino que también, además, el cuerpo presentaba golpes que condecían con el hecho, e incluso algunos anteriores, digamos, ¿no? Y al transcurso del tiempo, el viernes este, ya el jueves, se rumoraba que Lovera podría llegar a obtener la libertad, o sea, para esperar el juicio en libertad. Y efectivamente el viernes se da la primera conferencia de prensa que la dio el fiscal, en la que, bueno, comunicó que por falta de mérito de las pruebas, Lovera esperaría el juicio en libertad. Bueno, la abuela se ha encadenado, no pudo continuar con esa intervención, justamente porque es una persona grande, una persona mayor, que tiene algunos problemas de salud. O sea, estuvimos en lo que pudimos y estamos a su disposición. Nosotros, por lo general, estamos interviniendo. La primera vez fue como una nacido desde Mujeres Unidas, y ahora ya estamos a disposición de la familia, que constantemente está pidiendo ayuda para que colaboremos con la marcha, ya que socialmente es un caso particular donde los medios se han encargado justamente de hablar todo el tiempo de Juliana, y poco se habla de Lovera, que es el femicida, digamos, ¿no? Lo que pasa bastante seguido en estos casos. Claro, culpabilizando una vez más a la víctima en este caso, y sobre todo además por esta doble identidad. No solo es, bueno, un varón, sino que además es policía y portaba esta arma reglamentaria, ¿no? Y además, en ningún momento estuvo preso en una cárcel. Él estuvo siempre en la comisaría. Eso también reclamábamos siempre, que dejara de tener privilegios, pero bueno, más allá de los reclamos, no fueron escuchados, e incluso ahora tiene la libertad, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, ustedes están, ¿cómo seguiría la cuestión de la instancia judicial? ¿Están esperando, está en instrucción todavía? Exactamente, la causa la lleva adelante el fiscal Bernardo Alberioni, y por parte de la familia están los abogados Carlos Martínez Cherini y Claudia Mitel, que son de Córdoba. Bueno, nosotros nos comunicamos con ellos, hemos recibido, o sea, para ellos es una aberración jurídica lo que acaba de ocurrir, porque justamente también, que eso no te lo conté, la familia denuncia que ha recibido amenazas por parte de Lovera, digamos, mientras él estuvo preso, y insisten con que hay amenazas, intimidaciones, llamados telefónicos, y que, bueno, los abogados lo que ahora van a intentar es imponer una medida cautelar que se llama peligro procesal, que, bueno, justamente va contra esto, que él debería esperar el juicio en una unidad penitenciaria, y que se hace esta medida por presuntas amenazas o por peligro de que se fugue, o la destrucción de algunas pruebas. Que son, bueno, las razones por las cuales en cualquier otra causa este hombre hubiera quedado preso, ¿no? Para esperar el juicio. Tal cual, tal cual. O sea, no, nos resulta raro muchas cosas que están pasando con este caso, cómo se está manejando la justicia. Pero bueno, o sea, hay una chance más. O sea, los abogados van a interpelar la decisión del fiscal, y confiamos en que María Teresa Garay, que es la jueza de control, que va a decidir si da a favor del fiscal o da a favor de los querellantes en esta cuestión de que Lovera vuelva a estar preso. Esto se tendría que resolver en los próximos días, ¿no? Con los plazos jurídicos. No tenemos noticias aún todavía de los abogados con respecto ya a interponer la medida, digamos, ¿no? Porque, bueno, son tiempos también burocráticos que uno debe esperar y estamos atentas a eso, ¿no? Mientras tanto, nos estamos organizando y movilizando para seguir interviniendo. O sea, el viernes hicimos una marcha y nos dirigimos desde la Plaza Céntrica, que es donde nos concentramos para el 100% de las movilizaciones, y de ahí nos dirigimos hasta un domicilio donde residió el fiscal Alberione. No tenemos certeza de que todavía él siga residiendo ahí, pero bueno, la idea es que por lo menos desde el medio salió que nos llegamos hasta ahí y que el reclamo es para él. O sea, que él está siendo cómplice un poco, es lo que sentimos, de este femicida. Bueno, Dayana, te agradecemos muchísimo este contacto, esta denuncia que nos sumamos a hacer pública de, bueno, este sesgo que sigue, esta justicia que sigue mostrando su sesgo machista y patriarcal cuando criminaliza a mujeres y por el contrario muy rápidamente otorga la libertad a los femicidas, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir en contacto porque nos interesa saber cómo va avanzando esta causa y tantas otras. Les mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Todo este tipo de cosas nos ayuda. Obvio que vamos a seguir en contacto y desde Mujeres Unidas, de parte de todas, le agradecemos por ayudarnos con la difusión y que se conozca este caso, ¿verdad? Porque si no trasciende en los medios que le dan la posibilidad, pues ahí más difícil se nos hace, porque justamente esto, ¿no? Hay también de parte de la sociedad una condena por ser una chica que vivía en un barrio periférico, que sus condiciones por ahí no eran las mejores, y siempre se está rondando y hablando de la persona y sus actitudes y sus acciones, en vez de hablar de lo que pasó en realidad. O sea, más allá, siempre insistimos en esto, ¿no? Más allá de cualquier cuestión que uno tenga que decidir, de que estamos en todo el derecho de decidir cómo queremos las mujeres actuar, siempre se pone el foco en nosotras, que de alguna manera u otra nos estaríamos mereciendo esto, que es lo que más nos indigna, por ahí que no contar con el apoyo de la ciudad de San Francisco, que es con lo que más luchamos, ¿no? Que pasa distinto con otras, que ha pasado distinto con otras víctimas o con otros casos. Como por ejemplo, siempre remarcamos y recordamos esto, y uno no es que no apoya todas las causas. Yo, para mí, todas las causas son válidas, todo hay que reclamar, soy de esa idea, pero cuando se habló de un perro que fue el caso Chocolate, que trascendió nacionalmente, que hubo una movilización muy grande, la gente se convocó muchísimo, y está bien, porque era un hecho agraviante para las personas que son amantes de los animales, pero por ahí no pasa lo mismo cuando es una mujer la que es víctima de la violencia social y en general, ¿no? Digamos, porque sentimos eso, que a Juliana constantemente la están matando una y otra vez, no solo que sufrió al momento de su muerte, sino que constantemente, cada marcha que la gente no se convoca, que no se hace presente, en cada situación en donde un medio de comunicación habla de su vida personal, en cada momento en el que el fiscal decide justamente que el culpable espere en libertad, es como matarla una y otra vez, Así es. Que esperemos que esto llegue a buen puerto, confiamos en que la presión que podemos llegar a imponer sirva de algo, ¿no? Esta es la lucha y así nos estamos organizando. Gracias a vos, sabemos que es necesario seguir hablando de esto. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto entonces. Seguimos en contacto, abrazo para usted y para todos, chicos, chao. Adiós. Era Dayana de Mujeres Unidas por San Francisco, dando cuenta de cómo viene este proceso de juicio a Lovera por el femicidio de Juli Chevalier. Vamos a escuchar un breve audio para cerrar este bloque. Es un audio que recabó José, una compañera radialista feminista, este fin de semana, en un encuentro con el movimiento de mujeres kurdas, y que, bueno, habla de cómo, más allá del dolor y de este sistema que nos sigue agrediendo y matando, las mujeres nos unimos, nos organizamos y resistimos. Así que nos vamos con este audio y adelantando además que este viernes a las 16 horas estaremos con un programa especial acá en Zumba La Turba con las compañeras kurdas, y a las 19:30 acá al ladito de Zumba con una charla abierta sobre la historia del movimiento de mujeres kurdas y el paradigma de liberación que ellas sostienen. Así que atentas porque vale la pena escucharla. Yani bütün orada olmamak bizim için üzücü ama bizi temsil eden kadın arkadaşlarımız orada, bizim selamlarımızı yo no voy a estar en el encuentro pero como el movimiento mujeres de Kurdistan, como la representación aquí en América Latina, van a participar y van a representarnos ahí. Ama şunu biliyoruz ki dünyada kadına yönelik şiddet sürdükçe yaşamın her saniyesinde mücadele eden bir kadın var. Pero sabemos que en todo el mundo hay mujeres que luchan con nosotros en la misma causa para la liberación de las mujeres. Bize güç veren, bizi mücadelemizde ileriye taşıyan da bunu bilmek. Lo que nos da la fuerza es saber que hay otras mujeres en el mundo que luchan como nosotros. Nasıl ki biz bundan güç alıyorsak. ¿Cómo tomamos la fuerza de esas mujeres? Aynı zamanda bizim Kürdistan dağlarında, Kürdistan'ın dört parçasında yürüttüğümüz öz savunma çalışmaları, örgütlenme çalışmaları da dünyanın başka coğrafyalarındaki kadınlara umut oluyor. Creemos que también que las mujeres que toman la fuerza que desde la lucha de las mujeres kurdas que están luchando en las montañas de Kurdistán, pero para luchar para todas las mujeres del mundo, no solo para las mujeres kurdas, que pueden dar la fuerza a otras mujeres en el mundo. Kadınların ortak aklı, ortak dünyası hiçbir gücün kıramayacağı kadar büyük bir dünya. El mundo y la fuerza de las mujeres colectiva en el mundo es más fuerte que la fuerza que tienen las fuerzas que quieren oprimir las mujeres. Entonces, estas fuerzas nunca pueden romper una fuerza de las mujeres que luchan para la liberación. Bu yüzden hepimiz birlikteyiz her zaman. Por eso estamos siempre juntos.